Bansir y Kobe eran dos hombres que habían trabajado durante toda su vida, pero a pesar de todo su trabajo no habían conseguido riqueza alguna. Por otro lado, estaba su amigo Arkad, pero a diferencia de ellos, Arkad se había convertido en el hombre más rico de Babilonia. Por tal razón, tanto Bansir como Kobe decidieron buscar a Arkad para que los aconsejara acerca de cómo adquirir dinero. Dentro de las lecciones más importantes que impartió Arkad, que pueden ser usadas por cada uno de nosotros para darle un mejor manejo a nuestras finanzas personales, están las siguientes. La primera de ellas es, por cada 10 monedas que ganes producto de tu trabajo, guarda una moneda para ti y usa las otras 9 monedas para cubrir tus necesidades. No importa si ganas mucho o poco dinero, siempre acostúmbrate a guardar el 10% de tu salario. Si lo haces de manera constante todos los meses, en algunos años tendrás una cantidad importante de dinero. Lo recomendable es adquirir el hábito de vivir únicamente con el 90% de lo que ganes. Esta primera idea nos lleva a la segunda lección importante, la cual es invertir esos ahorros de tal manera que puedas incrementar más rápidamente el dinero. En el libro se habla de poner nuestro dinero a producir a través del interés compuesto. Esto tiene varias connotaciones, pero primero es importante entender cómo funciona el interés compuesto. Para ello, veamos un ejemplo. Si pones $4 a generar un interés del 25% cada año, cuando termine el primer año tendrás $5. Si no sacas el dinero y lo dejas un año más, ahora tendrás en el siguiente año $6.25. Si dejas pasar 10 años, ahora tendrás $37.25. Y si dejaras pasar otros 10 años, tendrías casi $347 solo con una inversión de 4. Como vemos, el interés compuesto tiene un comportamiento exponencial. Miremos esto ahora aplicado al ahorro. Supongamos que tienes un sueldo de $2,000. Si ahorras el 10%, significa que mensualmente puedes ahorrar $200. Si el banco donde colocas tus depósitos te ofrece una rentabilidad del 7% efectivo anual y durante 20 años pones el respectivo depósito, tendrás al finalizar de estos 20 años $102,333. Y solo habrás consignado un total de $48,000. El resto de dinero es producto de tu rentabilidad gracias al interés compuesto. Seguramente si has visto mi video del carril rápido del millonario, dirás que eso es mucho tiempo, que la idea sería contar con ese dinero cuando aún estés joven. Además, una rentabilidad del 7% es muy pequeña, y estoy totalmente de acuerdo. En un negocio puedes obtener rentabilidades 100% mejores, pero si actualmente no tienes un negocio donde puedas invertir tu dinero y no tienes conocimiento acerca de las inversiones, este podría ser un buen comienzo. Pero es importante tener en cuenta que si realmente queremos tener una vida económica estable, lo más importante por encima del ahorro es incrementar tu capacidad para ganar dinero, la cual se puede lograr si todos los días aprendes algo nuevo e inviertes tu tiempo mejorando tus habilidades. En tu adquisición de riqueza también es importante que controles tus gastos. Por el video anterior, podemos saber que si no tienes la capacidad de evitar la gratificación inmediata, tus gastos van a aumentar hasta cubrir todos tus ingresos, cumpliendo así la ley de Parkinson, y dejándote poca oportunidad para acumular dinero. Otra idea importante que quisiera resaltar es la siguiente. El dinero escapa al hombre que invierte sin fin alguno, o en negocios que no le son familiares. Supongamos que has hecho bien la tarea de ahorrar durante un tiempo y has puesto tus ahorros a generar riqueza. Ya tienes una cantidad importante de dinero, pero empiezas a invertir en mercados en donde no tienes conocimiento alguno. Si lo haces así, lo más probable es que pierdas tu dinero. Por eso primero asegúrate de conocer en qué estás invirtiendo. Este proceso puede tomar algún tiempo, mientras estudias, investigas, aclaras dudas, pero siempre será mejor hacerlo de esta manera a arriesgarte a perder tu dinero solo por el afán de obtener riqueza rápida. Este punto nos conduce a otra idea importante del libro, la cual es invertir recibiendo asesoría de personas con experiencia, que ya hayan logrado lo que nosotros queremos lograr, que conozcan los posibles errores que podemos cometer. Puedes buscar mentores a través de libros, pero si encuentras alguno que te pueda brindar asesoría más personalizada, mucho mejor. Y para terminar, otra idea importante en cuanto al manejo del dinero es no caer en los fraudes del dinero fácil, ya que en el 99% de las ocasiones vas a perder dinero. Cuando te digan que no necesitas conocimiento, que vas a trabajar 2 horas al día y con una inversión muy pequeña vas a generar un 500% de rentabilidad, no aceptes este tipo de ofertas. Si has visto mis videos de maestría, ya podrás saber que todo lleva un proceso. Disfruta del proceso que estás llevando a cabo. A la larga este será el que te brindará los mejores resultados. Lo más importante es que no te detengas, y si tienes una meta, tienes que ir hasta las últimas consecuencias para conseguirla. Recuerda que siempre tendrá la ventaja aquel que se esfuerza por trabajar y marcar la diferencia. No dudo que en algunas ocasiones, por un golpe de suerte como por ejemplo una lotería, alguien pueda llegar a la riqueza sin esfuerzo, pero quien la obtiene así no le dará tanto valor como aquel que ha persistido y lo ha logrado gracias a su sacrificio y disciplina. Por último, recapitulemos. Primero, debes adquirir el hábito de ahorrar siempre el 10% de lo que ganes. Segundo, debes poner a producir ese dinero que ahorres. Para ello puedes usar el interés compuesto, el cual a largo plazo brinda buenos resultados. El problema con este tipo de inversión es que debe pasar mucho tiempo y seguramente cuando obtengas una buena cantidad de dinero ya tendrás 60 o 65 años. Así que, si quieres obtener riquezas cuando aún seas joven, tendrás que incrementar tu capacidad para ganar dinero. Esto solo lo puedes lograr capacitándote y adquiriendo más conocimientos. La tercera idea es no invertir en negocios que no conozcas, ya que la probabilidad de que pierdas tu dinero será muy alta. Como cuarta idea importante, está la búsqueda de mentores que nos puedan brindar ideas y consejos útiles que ayuden a que nuestro proceso sea más fácil. Y por último, no caer en los típicos fraudes que te ofrecen cosas demasiado buenas como para ser ciertas. De esta manera concluyo este video. El libro tiene muchas más ideas importantes, pero en mi concepto, estas son las más útiles que pueden ser aplicadas a nuestra vida diaria. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, comparte este video y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal para tener más videos animados como este. Muchas gracias y esperen más videos pronto.